Mundofonías. Mundofonías. Tintinha lá coro, ô tintinha lá coro, como Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Abrimos una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzidane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a las músicas más maravillosas de todo el planeta, que sale a los aires de 34 emisoras a lo largo y ancho del mismo, en 14 países, nada menos, y que, bueno, pues se ha abierto con un grupo brasileño que nos tiene absolutamente fascinados ya desde hace tiempo, desde que empezaron a sonar hace algunos años en el programa, y también ahora vuelven a fascinarnos con motivo de la edición de su disco en el mercado internacional, aquel disco que ya os avanzábamos en Mundofonía. Son Meta Meta, y esta pieza que lleva por título A la Coro es la que acaba de sonar, en la cual además cuentan con la presencia de uno de los puntales rítmicos del afrobeat, el batería Tony Allen. Meta Meta destilan elegancia, originalidad, lo demuestran en su disco Metal Metal y también en apariciones como en este recopilatorio, que es el que nos va a ocupar en los primeros minutos de esta edición de Mundofonías, un recopilatorio titulado Rolé, New Sounds of Brazil, Novos Sons do Brasil. Es decir, rolé, una palabra portuguesa, brasileña, que sería lo que diríamos en Madrid, por lo menos, un rulo, dar un rulo, un paseo, una vueltecita por la música contemporánea brasileña. Un doble disco lleno de cosas muy curiosas. Con algunas de ellas vamos a abrir esta edición de Mundofonías, como lo que hemos escuchado de Meta Meta y lo que viene a continuación. Seguiremos con más músicas de este recopilatorio Rolé. Y ya sabéis que estamos en Mundofonías, que estamos desde Madrid emitiendo para todo el planeta y que nos podéis contactar. Es un placer que nos contactéis, por ejemplo, en radio@mundofonias.com y también en facebook.com/mundofonías. Seguimos, como decíamos, con música de Brasil, de este recopilatorio Rolé, con Juliana Perdigão y el tema Kibon. Ser contemporâneo seu, assim você não precisa atravessar paredes nem eu. Que bom, que bom, que bom, que bom ser contemporâneo seu. Assim você não precisa atravessar paredes nem eu. O ser é ilimitado, o não ser é imitado. Que pode o tempo comigo, se a punheta é um templo de areia em vidro. A cada mini pensamento, grão que desce e cresce, o vão agora e dantes. Querendo eu saio depois e chego antes. Por isso é que eu te digo, meu amigo, não busco outro abrigo, nem brigo em pensamento. Eu só não tenho é tempo para estar em contratempo. E por viver nesse instante, ganhei você de presente. Que bom, que bom, que bom, que bom ser contemporâneo seu. Assim você não precisa atravessar paredes nem eu. Que bom, que bom, que bom, que bom ser contemporâneo seu. Assim você não precisa atravessar paredes nem eu. Ser é ilimitado, não ser é imitado. Que pode o tempo comigo, se a mulita é um tempo de areia em vidro. A cada mini pensamento, grão que desce e cresce, o vão agora e dantes. Querendo eu saio depois e chego antes. Por isso é que eu te digo, meu amigo, não busco outro abrigo, nem brigo em pensamento. Eu só não tenho é tempo para estar em contratempo. E por viver nesse instante, ganhei você de presente. Que bom, que bom, que bom, que bom ser contemporâneo seu. Assim você não precisa atravessar paredes nem eu. Que bom, que bom, que bom, que bom ser contemporâneo seu. Assim você não atravessar paredes nem eu. Que bom. Oíamos a Juliana Perdigón con este tema, Qué bom, qué bueno. Un tema de que hemos estado largo y tendido discutiendo Juan Antonio y yo acerca de lo que quería decir, porque empieza a hacer una disquisición metafísica acerca del tiempo, de la contemporaneidad, del contar el tiempo con relojes de arena, en fin, una cosa bastante complicada. Pero bueno, la música es encantadora. Era Juliana Perdigón. Donde la metafísica se da la mano con el samba brasileño. Y seguimos con otra de las piezas de este disco doble, Rolé. Este paseo por la música contemporánea brasileña, publicado por el sello Mais Um Discos desde tierras británicas, pero centrado en ese enorme país musical y tropical como es Brasil. Nos quedamos con una breve pieza intensa, experimental, maravillosa, preciosa, que nos acerca a Thiago França. Se llama Picardía Bacanaço. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos seguido con Portugal después de estar con Brasil. Y es decir, hemos seguido con cultura que bebe, digamos, de las raíces galaico-portuguesas. Y estos son un grupo de Oporto, Mu, con un tema de su segundo disco, el penúltimo disco por ahora, el disco Casa Nostra, con este tema llamado Carrusel. Y escuchar a este grupo de Oporto es muy oportuno porque esta canción, Carrusel, es la que da nombre precisamente a otro proyecto en el cual están involucrados pues algunos de los elementos clave de Mu. Está, por ejemplo, aquí el señor Hugo Osga, que es un poco el artífice de todas estas historias y movidas musicales. Están uno en Carnasao, otro de los elementos, en este caso en la percusión, que también fue parte del germen de Mu, germen en el buen sentido, por supuesto. Y también hay algún antiguo miembro de Mu que sigue presente en este otro grupo, Carrusel, en este caso Ferrer Leandro, tocando la guitarra junto con otros músicos. Diana Azevedo también fue una de las componentes de Mu en antiguos tiempos, etcétera, etcétera. Carrusel es un grupo un poquito más centrado en danzas y bailes populares, aunque también tiene algún tema de composición propia. Aunque se diga Carrusel o Carrusel en portugués, se escribe con una O, Carrusel, con dos S's y con K, dando ese toque un poco transgresivo. Escuchamos esta pieza, Repaseado Pasado. Ahí teníamos la música de Carrusel desde Portugal, uno de los grupos vinculados a toda la familia, por ejemplo, del grupo Mu, que escuchábamos anteriormente y que acaban de publicar su primer disco, por fin, después de varios años de actividad, del cual pues hemos extraído esta pieza, composición de ellos mismos y de Ricardo Coello, encargado de gaitas gallegas, transmontanas y búlgaras, además de diversas flautas y otros instrumentos de viento, en este grupo Carrusel. Pues seguimos con otra artista de esta gran familia que conforma a la gente del grupo Mu y alrededores. Seguimos con Elena Madeira, es la actual cantante de Mu, que también tiene un proyecto con su propio nombre, Elena Madeira, cantante y arpista. Su primer disco se llama Da Voz do Embondeiro, la voz del baobab, e incluye temas como este, A Carta. Esta carta escrita na pele de orquídeas. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continuado con más música que nos llega desde Portugal, aunque con sonoridades que apuntan a otros lugares del planeta, en un trabajo bastante interesante e imaginativo el que firman estos dos artistas, João Álvarez y Tiago Inuit. El primero toca la guitarra portuguesa, un instrumento generalmente asociado con el fado, pero que, como veis aquí, cobra nuevos vuelos. Y el segundo toca el bajo eléctrico. Junto a ellos, pues, se juntan otros intérpretes, percusiones, otros instrumentos de cuerda, etcétera, etcétera. La pieza que hemos escuchado forma parte de su trabajo Rota do Sul, Ruta del Sur, y es un tema que lleva por nombre El Kebir, que en árabe sería algo así como El Grande. No abandonamos Portugal, seguimos con un grupo de cantantes todo femeninas que hemos visto en directo este verano pasado en el Festival Andanzas, allí en Portugal, el grupo Sopa de Pedra. Estrigadeira, estrigadeiras de Belém. íbamos a Sopa de Pedra, Sopa de Piedra, con este EP de tres canciones llamado Una Cuillère de Sopa de Piedra, una cuchara de sopa de piedra, con el tema Estrigadeiras, algo así como Madejadoras, uno de los temas incluidos en su primer EP, que incluye tres canciones. Las vimos en directo, como decíamos, este año, este verano, en el Festival Andanzas en Portugal, y fue una verdadera delicia, un descubrimiento encantador que os traemos aquí desde Mundofonías para todos vosotros. Y vamos a continuar en Portugal un poquito más con una artista de origen portugués, Matilde Larguiño, aunque después, como tanta gente en estos nuestros países, pues tuvo que emigrar a Alemania. Este tema es el que abre un recopilatorio del sello Arc Music, Mediterranean Voyage, viaje mediterráneo, que nos lleva desde Gibraltar hasta Estambul, según reza el disco. Y un poquito más allá de Gibraltar, porque Portugal hay que pasar el estrecho, salir del Mediterráneo para ir hasta ahí. Pero bueno, la cultura no deja de ser de todo este universo mediterráneo. Aquí tenemos a Matilde Larguiño con este fado titulado Piñeiro, Pino. Dímelo tú, morenita, dímelo tú, que entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos continuado con otro tema de este disco recopilatorio de Arc Music, Mediterranean Voyage, Viaje Mediterráneo. Y en este caso lo hacemos con música de Albania, música de un país que ha estado muy aislado y ha mantenido su música tradicional hasta muy entrado el siglo XX, casi sin influencia externa. Así que hemos escuchado al Tirana Folk Ensemble con este tema, Valle Goraske Corsare. Y siguiendo con más producciones de este sello Arc Music, nos vamos ahora a otro país del este de Europa, a Eslovaquia, es decir, la mitad oriental de la antigua Checoslovaquia. Vamos a escuchar a este grupo Folklorni Subor Lipa, que nos acerca a unas danzas de Samutov. Thank you. música desde Eslovaquia, en el este de Europa, en este disco titulado así, simplemente, Traditional Music from Slovakia. El grupo se llama Folklorni Subor Lipa, grupo folclórico Lipa, nos acercaba a estas danzas populares de esas tierras, concretamente desde Zamutov. De Eslovaquia vamos a Noruega, dejamos al sello Ark Music, este sello tan prolífico, para escuchar música de otro sello también muy interesante, en este caso de Noruega, el sello Ethnic Music Club. Y el disco que firman Marit Steinsrud y Stein Vila. El disco se llama Kammermusik y tocan varios instrumentos diferentes. Por ejemplo, en este tema, Kadisiste, tocan el langeleik, un instrumento tradicional muy antiguo de Noruega, y la mandolina. Oíamos a Marit Steinsrud y Stein Vila en este tema, como decíamos, Kadisiste, en el que oímos un instrumento tradicional de Noruega muy ancestral, el langeleik. Una producción del sello noruego Ethnisk Music Club, que además de acercarnos exquisita música nórdica noruega, también nos acerca maravillas, sobre todo de intérpretes y de músicos que viven en los países nórdicos, pero que proceden de otras zonas del mundo. Por ejemplo, el disco que viene a continuación y que es otra de sus últimas producciones, lo firma un músico iraní, Nezan Rajabzadeh. Es un músico que viene de la provincia de Lorestán, en la zona occidental del país, y que nos trae la música popular y también la tradición lírica y poética de toda esa zona. Vamos a escuchar una pieza de su disco Smile of Sun, La Sonrisa del Sol, música popular de Lorestán, en Irán, como digo, firmada por Nezan Rajabzadeh. Con esta música vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis aquí en vuestra emisora favorita, en una de las 34 emisoras que nos difunden a lo largo y ancho del planeta. Ya sabéis también que tenemos nuestra propia emisora 24 horas al día, Mundofonías Radio, y que también, pues, en nuestra página web tenéis acceso a todos los programas que hemos ido emitiendo, con las listas de las músicas y los intérpretes, y también podéis contactar con nosotros en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Estamos también en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de Nezan Rajabzadeh. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. یه روزی بی نه یه سالی بی نه یه روزی بی نه یه سالی بی فکر روز خوش کلسه چی خیالی بی فکر روز خوش کلسه چی خیالی بی سر لشن در روز اول سر لشن در روز اول غم بلایی بی غصه داری بی غم بلایی بی غصه داری بی نساز نده نروز شدی هونه یا خرا اسمش آبادی تا بهار چین منه افتادی دارم میخنه دارم میخنه عزیزم چی گرجه آلی گمونم به سر نظرم داره خیالی